favor. Sé que no puedes volver o revivir el ayer, mas yo le pido a la vida que me deje de nuevo querer. Tanto amor te llevaste contigo, ¿dónde fue que lo has ido a dejar? Tanto amor, tantos sueños queridos, ¿para qué los quisiste llevar? Sé que no puedes oír, no, ni siquiera sentir, mas no merezco esta pena. Yo quisiera de nuevo vivir. Más no merezco esta pena. Yo quisiera de nuevo vivir. Yo quisiera de nuevo vivir.